Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Un mon de músicas en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un mon de música los martes de 4 a 6 de la tarde, ¿verdad? Y en Chile, la Radio Neta 88.9, Puerto de Valparaíso. Online con la página web www.laradioneta.cl, por supuesto, .cl, si es Chile, www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes, a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Mon de músicas también en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 frecuencia modulada. El streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten en programación, ahí tendrán los días y las horas de repetición de los programas. radioalmaina.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail, ya lo saben, tiene un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa o también ustedes pueden escribir cuando lo deseen. nosolojazz@gmail.com. Y un teléfono 93-317-7366. Hoy tenemos un invitado en el estudio, presenta disco y nos viene a presentar también una inminente gira que va a ser por su país de origen. No digo cuál, dejamos ahí el suspenso. Vamos a escuchar en primer lugar un tema musical, les hago una breve reseña, un perfil del invitado y a continuación pasamos a hablar con él. Un mon de músicas. Una nube detrás, la lluvia moja, lo borques el campo y todo el trigal, y el agua brota. Los brujos dicen que no parará de llover. La luz que siempre brilló, ahora saca su poder. Parece que está cantando ya el pájaro sin su voz. Cae el rayito del cielo para alegrarle su nido. Dicen que viene callado por debajo del matorral. Una serpiente sin ojos se ha mutado, es el chamán. Viene en busca de todo el poder, viene en busca del saber. Quiere entender lo que pasa cuando el sol baila al revés. Sabe que el tiempo se va a acabar y que la luna vendrá a recordarle que duelen los amores que se van. A recordarle que duelen los amores que se van. A recordarle que duelen los amores que se van. Luna que tú lo mirarás, déjame ya de mirar. Hoy haré un pacto a los cielos para que no me alumbre más. Quiero que venga una nube ya, quiero que empiece a llover. Quiero sentir que el olvido se apodera de mi ser. Quiero sentir que el olvido se apodera de mi ser. Siento que viene una nube detrás, la lluvia moja los bosques, el campo y todo el trigal, y el agua brota. Los brujos dicen que no, no parará de llover. La luz que siempre brilló, ahora saca su poder. Dicen que no, no parará de llover. La luz que siempre brilló, ahora saca su poder. Tonada de nube triste. Esto es una primicia total y absoluta. Si no me equivoco, y esto después nos lo va a confirmar el artista, es primera vez que suena en una radio. Esteban Matuque, músico chileno, afincado en Barcelona desde hace más de 11 años, presentará su nuevo trabajo discográfico titulado Cambio y Fuera el 10 de octubre del 2012, es decir, mañana. Mañana. Cambio y Fuera es un disco en el que Esteban Matuque se ha adentrado un sonido en base electrónico sin dejar de lado la temática comprometida y contundente de sus canciones. Si en su primer disco, Raros en la Calle, aparecido en el 2009, su música bebía de un sonido más tradicional, acústico y orgánico, ahora, con Cambio y Fuera, la conciencia se despierta con sonidos alegóricos de beats electrónicos. Y se puede bailar también contra el sistema. Sí, no solamente se protesta, también se puede bailar contra el sistema. Las historias de las canciones de este nuevo disco continúan en la línea combativa de buscar a través del arte y la creación el compromiso con la justicia social. Mientras en Raros en la Calle, Matuque habla de su personaje periplo como extranjero en la tierra prometida, ahora en Cambio y Fuera muestra la incertidumbre de este final de etapa anunciado para el 2012, en el que el ser humano corre el riesgo de extraviarse si no se reconoce el origen. Destacan con luz propia los temas Espanto, dedicado al líder mapuche Matías Catrileo, asesinado vilmente, o tan solo En memoria a la palabra del premio Nobel Pablo Neruda, tan solo, se titula el tema. Con Raros en la Calle, Esteban Matuque ha realizado más de 100 conciertos, participando en festivales tan prestigiosos como Beautiful Day Festival, Shambhala Festival o Kimberley Festival de Inglaterra, o en citas musicales tales como Descend du Col o Lac de Montbel at Valentine, Love Shack. At Valentine Love Shack de Francia, o locales tan emblemáticos de Barcelona como Sala Apolo o Luz de Gas. Si quieren más información sobre el artista, su música, les invito a que visiten su página web www.matuque.net. Matuque con K, esa K tan combativa en nuestro presente político y social. Bien, presentado un breve perfil del personaje, que mejor entrar a hablar directamente con él. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Aquí muy feliz y con muchas ganas de mostrarte mi nuevo trabajo. Qué bien, ya comenzamos con el primer tema. Sí, sí, esto es la primera. Que de hecho es, digamos, por orden estricto del CD, es el primer tema. Exacto. Y nuevo trabajo. Este es el segundo trabajo tuyo. Segundo álbum oficial, sí. ¿Oficial qué significa? ¿Que hay? Oficial, que hay un sello discográfico, está publicado por... tiene alguna presencia en internet, está en iTunes, Spotify, para que la gente pueda descargarse. Pero también, por supuesto, existe la distribución física con los conciertos. Y es mi segundo disco oficial. Oficial, en ese sentido, como, claro. como como solista. Exacto. Cambio y fuera. Esto es un término que se utiliza, no sé, en radiotelefonía, ¿no? Cambio y fuera, estamos, exacto, hablando, termina la conversación, cambio y fuera. ¿Qué es esto? ¿Marca una nueva etapa, un nuevo ciclo? ¿A qué te refieres concretamente? Bueno, concretamente, cambio y fuera es un término que utilizo también de manera personal, como para poder identificar lo que pasa en estos momentos, lo que nos pasa a todos, ¿no? En este año de 2012, de confusión, de promesas, de predicciones y de un montón de cosas, de acabo de mundo y todas las cosas, bueno, ¿no? Bueno. Entonces, más allá de todo el temor y el terror que nos han querido meter a veces los medios de comunicación, apuesto por un cambio, y un cambio desde adentro hacia afuera. Ese es el concepto. Ajá. Un cambio desde el interior de uno mismo hacia afuera. Ya, digamos, un poco pasando ya de teorías políticas y de filosofías religiosas y de todo lo demás, poniendo al ser humano como centro del universo, y a nosotros mismos como parte elemental de la vida. Entonces, creo que para poder lograr un cambio, más allá del cambio que nos pueden vender por la televisión, el primer cambio que tenemos que lograr es el cambio en nosotros mismos. Por eso el cambio viene de adentro hacia afuera. Si cambiamos nosotros por dentro, cuando eso se refleje afuera, también el mundo va a cambiar. Ese es el objetivo, por eso se llama cambio y fuera. Cambio y fuera. Ajá. Mira tú, cambio y fuera también. Está bien, mira, no primero, tal vez digamos, defecto no comunicacional, el cambio fuera, es decir, cambio y fuera, ¿no? Cierro, claro. Cierro y me voy, ¿no? Claro. Pero cambio y fuera también, claro, como tú lo expliques, fantástico, ¿no? Es decir, cambio y fuera. Y hacia afuera, y claro. Hacia afuera, claro. Quizás debería haberse llamado de otra manera, pero claro, la frase me es muy familiar. Pero... No, pero está muy bien porque claro, si te quedas solo con una imagen, con un concepto, a lo mejor, si no escuchas el disco, seguramente, exacto, no te enteras. Exacto. ¿De qué va? Pero una vez haciendo una escucha y seria del disco, claro, seguramente te das cuenta del real significado, claro, del título, ¿no? Exacto, además porque está cargado el disco con esto. Está cargado, ¿no? Exacto. O sea, está la presencia del cambio fuera por dentro. Hay canciones bastante, digamos, importantes dentro de esto, que reflejan este pensamiento. Entonces creo que es bastante coherente también el discurso y el nombre. Bueno, a ver, escuchemos una de esas canciones entonces. ¿Cuál sería? Por ejemplo, hay una canción que se llama Tan Solo, es, yeah, una que tenemos. En esta canción habla del periplo este normal que mucha gente piensa, ¿no? Cuando uno está, sobre todo en el extranjero, cuando está en situaciones un poco difíciles, de que se encuentra uno en soledad absoluta. Y la verdad es que uno nunca está solo, de verdad. Uno está con su alma, está con su yo interior. Y es una canción que habla justo de eso, que no estamos tan solos al final, después de todo, ¿no? Que no hay que quejarse tanto, más bien, que hay que escuchar la voz interior y dejarlo salir afuera. Perfecto. Escuchamos entonces este tema Tan Solo, okay, del disco Cambio y Fuera, de Esteban Matuque. Un montón de músicas. Estoy tan solo en medio de este ancho mar, no sé pa' dónde tirar. Estoy tan solo, no corre viento para empujar mi vela y echarme a navegar. Estoy tan solo y tu mirada se pierde en la negra oscuridad. Estoy tan solo y tu mano no la alcanzo a rozar. Don't be afraid. Solo nunca, nunca, nunca, nunca más. Don't be afraid. espiritual que canta desde tu interior, sonido ancestral que no puede parar. Ya no tengo miedo para enfrentarme al dolor, porque esta es mi canción y nadie la puede cantar. Yo sigo para adelante, mira, nadie me puede parar. Yo sigo en esta guerra, mira, y no me afectará la duda, la injusticia y toda la eternidad, para concluir mi misión y terminar. Estoy tan solo en medio de este ancho mar, no sé por dónde tirar. Estoy tan solo, no corre viento para empujar mi vela y echarme a navegar. Estoy tan solo y tu mirada se pierde en la negra oscuridad. Estoy tan solo y tu mano no la alcanzo a rozar. Don't be afraid, es tu voz que canta en la oscuridad. Don't be afraid, ya no estás solo nunca, nunca, nunca, nunca más. Don't be afraid, es tu voz interior, escúchala ya. So why? Tengo un pacto de amor con la hermosura. Tengo un pacto de sangre con mi pueblo. Con mi lámpara busco a los que caen, alivio sus heridas y las cierro. Y estos son los oficios del poeta, del aviador y del picapedrero. Estoy tan solo, no estoy tan solo, no estoy tan solo, no estoy tan solo. Tan solo. Esteban Matuque, ahí con la voz de Pablo Neruda. Al final terminas diciendo, no estoy tan solo. No estoy tan solo, exacto. No estoy tan solo, y lo repites ahí machaconamente, exacto, para que... Eso, porque que se te quede esa frase, ¿no? Es que en realidad no estamos solos, ¿no? Exacto, ese es el punto que va. La canción parte diciendo un poco, no estoy tan solo, quejándome del mundo por esta soledad, estar solo, me siento como en una barca dentro de un mar y que no corre viento para empujarme a llegar a ninguna costa ni a ningún puerto. Al final de la canción, después de haber aparecido la voz de Pablo Neruda, diciéndonos que él está con el pueblo y acompañándolo aún así, ¿no? Desde esta ultra tumba poética donde él se encuentra. Al final termino entendiendo el mensaje de Pablo Neruda dentro de la misma canción y al final termino admitiendo de que no estoy tan solo. No estás tan solo. Esa es la onda. Ese inicio de la canción donde realmente haces ver, ¿no? El que estás solo y lo que significa y el impacto que tiene la soledad. ¿Podríamos decir que fue autobiográfico en tus primeros tiempos, tus primeros años aquí en Barcelona? ¿Tú de Chile viniste directamente a Barcelona o no? No, tuve una escalada por Tenerife, por las Canarias. Estuve ahí casi un año y 8 meses antes de poner un pie aquí en Barcelona. Uh-huh. Y claro, bueno, mi periplo como extranjero no es muy diferente que al de los demás, ¿no? En algún momento pasamos todos por este tubo amargo que es de la soledad. Y este mirarnos hacia adentro y de alguna manera pasarte toda la película de tu vida, ¿no? Reflexionar sobre lo que pasó y por qué estás aquí, ¿no? Entonces sí, la canción partió básicamente de la necesidad de explicar el por qué yo me sentía tan solo y también a estas alturas de mi vida, pues también explicarme que ya no me siento tan solo, ¿no? Uh-huh. Que entendí la soledad como parte dentro del viaje, como algo fundamental para poder encontrar justamente las explicaciones de las preguntas que uno tiene. Y la soledad, digamos, la soledad entendida como el espacio físico en el cual no te acompaña nadie, lo cual no quiere decir que interiormente estés solo. También me imagino que es para un creador es necesario, ¿no? Para poder trabajar y concentrarte. Absolutamente, ¿no? De hecho, creo que los mayores avances artísticos que he tenido han sido a base de esta como soledad un poco forzada que he tenido, digamos, viviendo en el extranjero. esto ha detonado mucho la creatividad, por supuesto, en mí y en muchos otros músicos, más que es algo que nos pasa a todos los que somos creadores de alguna manera. Te golpea la realidad, te golpea lo que está pasándote y evidentemente eso se refleja en tu música. Oye, me decías que antes estuviste en Canarias, en las Islas Canarias. ¿Y cómo es que dejaste las Islas Canarias cuando aquello es un pequeño paraíso? Sí, lo es. Es un pequeño paraíso. Claro que no lo es tanto para el que llega sin papeles. En la época en que vivía... Oye, lo saben, ¿no? Que actualmente, han puesto freno a una cantidad de gente que venía de África, porque las Islas Canarias tienen están al lado. Están al lado, están enfrente. Cantidad de gente que iba en pateras, ¿no? Desde África, arriesgando su vida, y muchos de ellos, pues, perdieron la vida. Camino de eso, de una vía para venir a Europa. Duro, ¿no? Exacto. Pero claro, comparando, es decir, el cómo llegaste tú allí con esta gente que arriesga en su vida cruzando el océano en una patera, no es tan dramático. No es tan dramático, a pesar de que justamente de que uno ve esta diferencia, ¿no? Del cómo llegar hasta un lugar, ¿no? Desde tu sitio de origen, al final cuando estás en el lugar donde llegaste, terminas encontrándote con estas realidades y terminas de alguna manera solidarizando todos juntos, ¿no? Todos estamos solos de alguna manera, a pesar de, no importa la manera en que llegaste al lugar, sientes que eres inmigrante y buscas a otros inmigrantes que compartan tu misma pena, ¿no? Entonces, sí, es algo que de alguna manera todos tenemos en coincidencia, los que de alguna manera decidimos emigrar, es que nos encontramos frente a frente con la soledad en algún momento de este viaje. Y tenemos la posibilidad de revertir la situación en nosotros mismos o quedarnos dando tumbos con esta soledad, ¿no? Que mucha gente la desmorona y no es fuerte y termina yéndose o emigrando a otro lugar o volviendo a su propia patria, ¿no? En mi caso ya llevo 11 años acá y ya este dolor de la soledad al principio y todo lo que significa ser extranjero, ahora ha dado un vuelco completamente distinto y por supuesto me reconozco como un emigrante. Pero un inmigrante de alguna manera que está aportando con su testimonio y su vida algo a la cultura, ¿no? De este lugar. Dentro de este proceso de migratorio, por llamarlo así, y otra vez cogiendo el como ejemplo lo que ocurre en las Islas Canarias con la gente que viene de África, de la población que le llaman aquí subsahariana, ¿no? que van en busca de este paraíso de la Europa, que al final se dan cuenta que más que un paraíso es una cárcel. Es así. ¿No? Pero dentro de este proceso, tú te habrás dado cuenta que hay, al igual que en la sociedad, las clases sociales dentro de los inmigrantes, también hay inmigrantes y inmigrantes. Claro, exacto. Inmigrantes de clase A y clase C, evidentemente. ¿No? Y claro, tú te das cuenta que tú no estás en la misma categoría de un magrebí, por ejemplo, o de alguien que viene de un país africano. O de un alemán, tampoco. O de un alemán. Claro, no de un alemán, exactamente, claro. ¿No? Tomándonos estos parámetros, porque claro, aquí en Barcelona se logra ver mucho esto. La mezcolanza de inmigración y sobre todo esto de las clases A, B o C, muy divertido porque uno termina encontrándoselo en el camino y uno termina también catalogándose dentro de esto, ¿no? O te terminan catalogando. O te termina catalogando, también es otra de la alternativa. Artísticamente, por ejemplo, esto lo reflejo en mi segundo álbum con una canción que se llama Cumbia Rebelde. Y esta canción habla un poco del orgullo del inmigrante. El orgullo de ser inmigrante, claro. Y de alguna manera que da igual de la clase de donde sea y de donde, el color de donde venga y tal, si eres inmigrante y ya te estás buscando la vida, tienes un poder dentro de ti, ¿no? Que te acompaña y te sientes fuerte y yo veo mucha gente también inmigrante que está feliz haciéndose, buscándose la vida y trabajando y comprometiéndose con el lugar. Por eso quiero de alguna manera desmitificar esta visión también terrible que siempre se muestra de los inmigrantes. Y quiero decir, hey tío, somos inmigrantes, sí, pero también somos choros, nos gusta hacer música divertida, venimos, nos mezclamos con otros inmigrantes y hacemos la fiesta que aquí les gusta, ¿no? Entonces, además, esta es la canción que de alguna manera me identifica en el estado de anímico en que estoy ahora. Ya no es de tristeza, sino es de felicidad, ¿no? Fantástico. Esteban Matucchi, esta cumbia rebelde de este álbum que aún todavía no tenemos una copia del prensaje definitivo. No. Lo que tengo yo aquí ahora es una copia del máster, ¿no? Absolutamente. Vale. Y este disco que está pronto a salir, ¿su título, por favor, Esteban? Cambio Fuera. el disco, y bueno, a partir de noviembre creo que ya va a estar en toda la, digamos, plataforma internet para poder bajarse, y bueno, a partir de la próxima semana ya voy a tenerlo físicamente. Perfecto. Cumbia Rebelde. Cumbia Rebelde. Siento detrás, aunque me pidan papeles, la música suena y no la va a parar. Cumbia rebelde inmigrante, aunque no quieran bailar, tu ritmo suena valiente y abriendo conciencia te van a escuchar. Cumbia. Matuqué, me vine desde lejos para poder aprender lo que pasa aquí en el mundo y por mis propios ojos ver. Olvidando mi tierra y volviendo a nacer. Yo no voy a caer, la piragua ya partió, mi cumbia ya llegó y el fuego se prendió y el mundo completo se revolucionó. Oh, cumbia rebelde inmigrante, siempre te siento detrás. Aunque me pidan papeles, la música suena y no la va a parar. Cumbia rebelde inmigrante, aunque no quieran bailar, tu ritmo suena valiente y abriendo conciencia te van a escuchar. Cumbia. Cumbia rebelde inmigrante. Te gusta hacer canciones que solo hablen de sufrimiento, de lo mal que lo han pasado cuando tomaron la decisión de cruzar y nunca llegaron, me suena mentira. Cuando me cantas encantado de la vida, que sabe lo que se vive cuando uno es extranjero. Y si Bisbal fuera negro, qué distinta será la cosa si el chaval fuera extranjero. Cumbia rebelde inmigrante, siempre te siento detrás. Aunque me pidan papeles, la música suena y no la va a parar. Cumbia rebelde inmigrante, aunque no quieran bailar, suena valiente y abriendo conciencia te van a escuchar. Y entender lo que me pasa, hace falta mucho más que tu buena intención. Y para ponerte mi pellejo y entender lo que me pasa, hace falta mucho más que tu buena intención. Y para ponerte mi pellejo y entender lo que me pasa, hace falta mucho más que tu buena intención. Y para ponerte mi pellejo y entender lo que me pasa, hace falta mucho más que tu buena intención. Yo. Eso era el señor Esteban Matuque y este tema titulado Cumbia Rebelde. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Si están fuera del área metropolitana, nos pueden seguir, como si están en Chile, en Berlín o donde sea, nos pueden seguir en tiempo real con la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Ahí entran y dice emisión por internet, se abre una ventanita y clican en el reproductor y nos pueden seguir en tiempo real el programa. Si no, está la repetición mañana miércoles, el programa se repite cada miércoles de 8:30 a 10:30, pero hay más todavía, porque en Valparaíso, la Radioneta, y aquí Esteban está tomando nota, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Ahí nos pueden escuchar los martes a partir de las 22 horas. Y también con la página web en caso que estén fuera de el puerto. La radioneta está en el Cerro La Concepción. Esteban ya nos contará de los siguientes pasos que va a hacer. Estará seguramente por Viña del Mar y por Valparaíso, por el puerto. Y pues, amigas y amigos del puerto, es muy posible que Esteban se pase por allí, por el estudio de la radioneta, a llevarles un disco y a presentarles ahí el trabajo en directo. Pero tenemos una cosa mucho más inmediata, ¿no, Esteban? Tenemos un concierto mañana. Exacto, tenemos un concierto mañana. Hago la presentación del directo en la sala Big Band a las 22 horas, 3 euritos de entrada. Tres euritos de entrada. Y claro, precio popular para la gente, para que pueda venir. Y estoy presentando mi segundo álbum, acompañado de dos músicos importantes: Julio Marx en la programación y en saxo, saxo barítono, y Carles Strucci en tuba. Es un bajo. Tengo bajo de tuba y tuba. Sí, esa es mi programación. Wow, no me digas. Ese es el grupo, ¿no? Una tuba, un saxo y yo con mi programación cantando y tocando la guitarra. Sí, eso es una cosa que te iba a preguntar del disco, porque el primer disco era como más acústico, ¿verdad? Absolutamente, sí. Mucho más acústico. Sí, sí. Ahora te has adentrado en otras sonoridades y otras instrumentaciones. Y me encanta esto, te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿quién hay detrás de tu música? Una tuba. Genial. Sí, esto es una producción nueva que estoy haciendo. En realidad fue un poco la decisión de buscar sonidos nuevos, porque el bajo eléctrico ya estaba muy utilizado. Uh-huh. Y es normal, siempre se escucha, ¿no? Pero también me gustaba mucho el sonido de la fanfarra y de la música rumana y la música mexicana también, que tienen muchos instrumentos de viento. Entonces, claro, utilicé mi sound system y llamé a unos cuantos amigos músicos bronces, de vientos, ¿no? Y prestaron su colaboración. Y dentro de todas esas colaboraciones, pues me quedé con Carles, que toca la tuba, y Julio, que toca el saxo. Y la tuba, él utiliza pedales y cosas así para sacarle efectos al... De momento no. No. De momento no. Estamos utilizando el sonido normal de la tuba, el que es bastante poderoso ya como bajo. Sí, ya lo es. Y la combinación con la electrónica es bastante divertida. Por eso, en realidad, en realidad no hemos querido utilizar mucho efecto, porque si queremos identificar un sonido real de la tuba en comparación con la electrónica, exacto, queremos dejarlo limpio. Dejarlo ahí limpio. De momento. Sí, yo nunca me quedo quieto, así que seguro que esto va... Seguro que la banda va a ir un poco progresando a partir de cuando vuelva en noviembre desde Chile, vuelvo aquí a Barcelona y seguiré haciendo promoción de mi trabajo. Y probablemente tenga una reestructuración del grupo para seguir trabajando, ¿no? Pero la presentación que tengo mañana es con estos dos pedazos de músico y... Vale, lo recordamos, mañana, que es 10 de 10 octubre, a las 22 horas. A las 22 horas. A la Big Bang, que está en la calle Botella, número 7, en el Raval. En el Raval. Los amigos de Metacultura, ¿no? Sí, los amigos de Metacultura me están ayudando. Qué bien. Kiko y Jota, claro. Estos terroristas de la cultura. Agitadores culturales. Total. terroristas de la cultura. En el bar, la sala Big Band, calle Botella número 7, en el Raval de Barcelona. Ahí estarás presentando. Y con a trío, digamos, tú. Es un trío, sí. Y Carlas y... Julio. Bueno, y después de eso te marchas a Chile. Sí, en 5 días más me voy a Chile. El lunes ya parto, el martes arribo. Y todavía no tengo muy claro las fechas que tengo que voy a hacer allá, pero por ahí he recibido invitaciones desde Puerto Montt, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago. Y estoy intentando agendar ahora, pero de momento no puedo dar ninguna fecha exacta en Chile. Solo tengo propuestas nada más y ya creo que voy cerrando pero esto. Hay una página web, ¿no? Y ahí tú irás informando de la fecha. Claro, ¿no? claro. Yo en el Facebook también. Claro, evidente. Voy a hacer ahora mismo estoy en etapa de cerrar la agenda del mes de octubre. Y entre octubre y noviembre. Entonces, solo por una cosa de fechas, más bien no he querido asegurar nada todavía. Y por los contactos, porque claro, recién ahora estoy teniendo el disco fresco en la mano, entonces es un poco difícil hacer promoción de esto desde acá. Claro, lógico. Tengo que poner un pie en Chile, creo, y de alguna manera ver cómo mueve. Y si la gente quiere enterarse más de nuestro invitado, Esteban Matuque, que entren en la página web, que es www.matuque.net. www.matuque.net. Matuque con K. Y también hay un Facebook, ¿no? Sí, hay un Facebook también, Esteban Matuque, con signo, o Matuqué. Matuqué con signo de interrogación. Ah, ¿tú cómo lo pronuncias? ¿Matuqué o Matuqué? Lo que pasa es que, bueno, a ver, la historia del nombre es un poco divertida, porque yo me llamo Esteban Maturana. Entonces, vale, cuando llegué aquí hace 11 años atrás, ¿Matuqué? Claro, he llegado. Qué bueno. Había un policía en Barajas que me dio el pasaporte y me preguntó cómo me llamaba. Yo le dije, Esteban Maturana. Y lo dije con un acento muy, muy chileno, Esteban Maturana, muy rápido. Y el tío me dijo, Esteban Matuqué. Y yo, wow, eso me encantó. Y me lo quedé. Entonces, es por eso que tiene el signo de interrogación, claro, detrás. Claro, yo decía Matuqué, claro, pero tú me dices Matuqué. Es Matuqué. Claro, yo pensaba, inclusive, fíjate, mira tú, Matuqué, yo. Sí, a lo mejor tiene alguna connotación indígena. Que ahora se escucha un poco así, pero... ¿Verdad? Claro. Puede ser, pero no. Matuqué, pero está genial. Es mucho más simple la explicación de por qué me gusta el nombre. También porque en el fondo también para mí representa esa pregunta del policía cuando llegué acá. Representa, digamos, el objetivo por el cual vine, ¿no? Y te están preguntando, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? O sea, significa tú, para el policía que yo venía llegando, yo no existía, yo no tenía memoria. Acababa de nacer ahí porque no me conocía. Me podía inventar mi historia completamente de nuevo. Me di cuenta que podía nacer desde nuevo. Y el policía me ha bautizado, el guardia civil me ha bautizado con Matuqué. Perfecto. Y me lo quedé. Entonces, todas las otras veces que he dicho Matuqué, deberías haberme corregido la primera vez. Sí, no, vez. Pero es que a mí la gente me dice Matuqué, es algo claro, que no claro, ya lo dejo a libre albedrío. Tú además lo escribes sin acento, entonces. Exacto. No, normalmente esa palabra es neutro. Claro, tú lo ves, Matuqué, no, pero o es Matuqué o Matuqué. Claro. Me gusta, Matuqué. Bueno, esa es una cosa, Esteban, porque claro, además tú lo has hecho muy gráficamente, la gente no los puede ver, con aquí frunciendo el ceño, ¿no? Claro. Matuqué. Y esa es una cosa que yo cuando llegué aquí, me di cuenta también rápidamente que tú mismo lo has dicho. Has dicho, Maturana. Claro, así como corriendo, muy rápido con el acento rápido, chileno. Claro, que hablamos muy rápido. Claro, y aquí me ocurrió lo mismo. Cuando yo hablaba, sí, primero, que hablamos muy rápido, y palabras que no las entienden, entonces la gente era, ¿qué? ¿Qué? Claro. ¿Qué? Con el ceño fruncido. Claro. ¿Qué? Y dije, uy, a mí este ceño, que me miren y me hagan este gesto. No me gusta nada, te juro, nada. Entonces, a partir de ahí empezaron a cambiar muchas cosas, ¿no? Desde cómo dicen las cosas, exacto, hablar más lento. Exacto. Y tampoco puedes. Tienes que dejar a un lado los chilenismos porque. Absolutamente. Es que no los entienden. No, para y, nada. Y no es porque quieras asimilarte a hablar como los españoles, porque nunca lo he intentado. Ni las zetas, ni. No, hay cosas que no nos entran, ¿no? De alguna manera, por nuestra cultura. Ni intento siquiera. Claro. Hablar como ellos. Lo que sí está claro es que para evitarse el qué, pues dejas aquellas cosas que impiden, digamos, o dificultan la comunicación. ¿Matuqué? Muy buena. Entonces, www.matuqué.net. Y en Facebook decías también, ¿no? Sí, Esteban Matuqué, en Facebook, MySpace, Esteban Matuqué también. La gente puede escuchar, hay música allí. Sí, está todo colgado, bueno, el primer álbum está colgado ahí, el segundo álbum creo que a partir de la próxima semana estará colgado también para poder escuchar. En mi página web también haré una versión de MP3 de baja calidad para que la gente pueda descargársela de alguna manera y pueda tenerla así. Ah, mira. Porque el disco en realidad hoy en día lo que me interesa es hacer promoción de él y que la gente lo conozca y lo distribuya. Hoy en día es muy difícil vender discos online, es muy difícil vender discos físicos si no es en un concierto. Ya. Entonces ya una vez teniendo esto absolutamente en la conciencia, pues mira, antes de que lo pirateen o hagan cualquier tontería, pues mira, yo mismo lo regalo. Perfecto. Y si alguien quiere tener pues la gráfica del disco y el recuerdo, el souvenir, vengan a mis conciertos, pues ahí lo pillarán, ¿no? Claro. Se lo firmo y podemos conversar un rato. Perfecto, fantástico. Muy bien. Cambio fuera. Cambio fuera. Y 2012, esto que la gente, de que el mundo se termina el 2012. Exacto, ¿no? Eso es lo que nos dicen. También hay una canción dentro del álbum que habla de esto. ¿Ah, sí? Sí, ¿cuál? Bueno. ¿Cuál de todos? Habla de este miedo que nos han metido todos estos tíos, ¿no? La gente que nos dice. Pero si nos llevan metiendo miedo. Desde muchos años. Desde muchos años. Claro, yo me acuerdo. La Iglesia Católica nos viene metiendo miedo hace más de 2000 años. Y sabemos que todo esto es bajo la dominación económica, ¿no? De alguna manera que quieren tenernos atemorizados y quieren inventarnos un montón de cosas que puedan pasar en el futuro, pero claro, todas amarradas de una cosa económica detrás, ¿no? O sea, hay una canción que se llama Rocksteady, Y esta canción habla efectivamente de la gente que hace dinero, lucra, y aún así sigue también engañando a la gente, inventando este tipo de cosas. Uh-huh. Para mantenernos también en la ignorancia, y pues sabemos que si al pueblo lo mantiene en la ignorancia es más fácil dominarlo, ¿no? Obviamente. Entonces, esta canción va un poco diciéndole, hey tío, no somos tontos, sabemos que tú tienes la pasta y quieres quitarnos todavía la que tenemos, pero no te vamos a comprar tan fácilmente. Rock Steady, Esteban Matuque. Mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad. Frente al Dios verde tu alma quemarás. Mientras te quede algo para lucrar. Tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad. Frente al Dios verde tu alma quemarás. Y suben las acciones producto de guerras que inventan los señores que miran de afuera la destrucción que causa y el mundo los contempla con el mando a distancia, televisión de plasma provocan las alarmas, dicen que fin de mundo provocan las miserias pensando en el futuro, venden valores falsos y falsas esperanzas, recogerás tus frutos cuando el árbol ya esté muerto. Mientras te quede algo pa' lucrar, tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad, frente al Dios verde tu alma quemarás. Mientras te quede algo pa' lucrar, tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad, frente al Dios verde tu alma quemarás. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. Vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer, anuncian ya la vida que vendrá. De pie luchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Y a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces se alzarán. Dirán canción, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Mientras te quede algo para lucrar, tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad. Frente al Dios verde tu alma quemarás. Mientras te quede algo para lucrar, tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Esteban Matuque, de su álbum Cambio y Fuera. Rocksteady, a ver, Esteban, Rocksteady es un estilo de música que viene de Jamaica. Exacto. Un precursor, en cierto modo, del reggae. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Qué haces metido allí en Jamaica? Porque resulta que de los cuatro temas que hemos escuchado hasta ahora, no hay ninguno que se le parezca al otro. Es decir, hay un eclecticismo total y absoluto es en así, este disco. Es así, es así. ¿A qué se debe? Bueno, la canción está... Esta canción Rocksteady, el ritmo que viene saliendo de alguna manera es si le quitan lo digital un poco, ese es el ritmo, básicamente, lo que significa rocksteady, ¿no? Y no quise poner ningún cartel político detrás de la canción, porque ya la canción habla por sí sola, por supuesto, eso dejé el ritmo nada más, mira, tú escúchala y ya me dirás lo que pasa. Sí, tiene bastante eclecticismo el álbum, en el sentido de que, claro, como soy yo compositor y creador de mis propias letras, no me pongo límite. Y puedo pasar desde un trip hop folclórico a un drum and bass. Perdón. A ver, ¿eso qué trip hop es un no, pero todo junto. Trip hop folclórico. Es una la primera canción que escuchamos era yo lo defino así. Un poco Portishead avioletado, más o menos. Son mis conceptos. Bien. Y luego pasando por drum and bass también, que son o dubstep o hip hop reggae, que son términos bastante actuales. Todo de alguna manera los voy licuando con mi manera de hacer música, con mis letras. Y entonces al final termina pareciéndose todo un poco a mi discurso, claro, con muchas etiquetas diferentes. No me pongo límite a la hora de crear. Lo hago y me sale y no me corto un pelo y lo meto dentro. Puede gustar o no, pero bueno. Es mi propuesta. El hecho creativo surge, como ya decíamos más o menos al inicio, que era parte de ese proceso creativo de el creador, en este caso tú, en una soledad, que es la que promueve, ¿no? Y alimenta y la creatividad. Pero el que una canción tome una línea rítmica, melódica, ¿cómo sale? ¿En el momento de escribirla o cuando estás trabajándola con los colegas, con más músicos? ¿O tú ya tienes la canción tal cual como quieres que suene antes de mostrarla? Es curioso esto de los procesos creativos, porque en cada artista se manifiestan de manera distinta. Debo decir que en mi caso tiene mucho que ver, por ejemplo, una gira que tuve en el año 2007, donde fui a Inglaterra con otro grupo que yo tocaba, y tuve la oportunidad de estar tocando en varios festivales y de ver estas otras músicas en escena. Uh-huh. Y se me pegó un poquitito todo este rollo inglés que había allá. Me encantó también la manera en que vi a gente. Vi a un chico solo una vez con sus máquinas cantando ante más de 2.500 personas y todo el mundo bailando. Solo. Solo él con sus máquinas cantando y tal. Yo me agarraba la cabeza en dos manos y me decía, pero ¿cómo puede ser posible esto? Yo tengo una banda de 6 músicos y vienen 30 personas a ver. Entonces dije, wow. Me he quedado flipando con las electrónicas y con las maneras y con las músicas, ¿no? Entonces mezclé todo lo que aprendí de aquella gira con lo que siempre tuve adentro, que son mis ganas de decir, mi manera de ver la vida. El proceso creativo de las canciones lo hago yo en mi habitación, en la más completa soledad. No interactúo con nadie, muchas veces no le muestro mis trabajos a nadie hasta que ya está terminado. Mi novia es la primera que lo escucha, ella es el primer filtro, pero ¿crítica? Ella es bastante crítica. Sí, no se traga lo mismo a la primera nada de lo que yo hago. Y entonces ella me pone un primer gran filtro importante, además porque me interesa mucho su opinión. Pero luego también está el gran filtro mío, ¿no? Personal, ¿no? Donde yo digo, mira, creo que esta canción de alguna manera logró el objetivo, que era explicar esta parte de mí con esta base rítmica que me gusta tanto y con esta otra, un poquitito de creatividad loca o algo, lo que podamos meter ahí, lo que llevo dentro en el ADN, y todo eso revuelto, pues mira, aparecen las canciones, ¿no? Ahora, claro, como te digo, el proceso creativo es distinto en cada persona y a veces en cada canción. Hay canciones que uno las vomita, salen del estómago, ¿no? Como Rocksteady, la canción que acabo de hacer, está, pues, salió con guitarra. La mayoría de las canciones las compongo con guitarra y luego pasan con el proceso electrónico. Ya. Pero en un principio estoy solo en mi habitación con la guitarra. Cuando hablas de proceso electrónico, ¿qué elementos utilizas? Bueno, trabajando con programas Live, o Pro Tools, o Reason, Cubase, donde voy descubriendo sonoridades, bases rítmicas, voy uniendo todas estas, digamos, claves electrónicas, o este lenguaje electrónico digital, lo voy uniendo con mi discurso, y este es el resultado, de alguna manera, ¿no? Fantástico. Este es el resultado. Bien. www.matuque.net. Exacto. si quieren saber más de este señor. Y también lo pueden buscar en Facebook y en MySpace. Bueno, ponen su nombre, yo ya el otro día lo hice, Esteban Matuqué con K, y ya aparecen. No, en Google lo pones, sí, y ya pone aparecen. Matuqué, claro, no hay muchos como yo. Y ya aparecen ahí las diferentes plataformas en las cuales pueden interesarse y conocer un poco más de la vida de nuestro invitado y escuchar también la música. Decías que en una de estas plataformas tienes el primer disco, ¿no? Tengo el primer disco colgado, está en MySpace y está en mi propio matuque.net, también está el disco para poder escuchar. También están los videoclips que he grabado. Ah, claro, sí, hay videoclips, claro, sí. Y también sí, ahora estoy a punto de estrenar... Ayer estuve viendo unos cuantos de los... Ahora estoy a punto de estrenar el primer single del álbum, es en 3D. Es un primer video que he grabado en 3D. ¿En 3D? Sí, que hay que verlo con los lentes y todo. ¿En serio? Sí, hemos grabado un video en 3D, wow, y estoy editándola, pero tengo una versión en 2D también que voy a subir a YouTube. Yeah. El estreno lo haremos en una sala adecuada, porque es lo que nos ha costado más trabajo, no es tanto conseguir las cámaras y grabarlo, es solamente la sala donde se reproduce. ¿Y dónde lo vas a presentar? ¿En Chile? Aquí quiero presentarlo en Barcelona, porque en Chile no conozco ninguna sala 3D, más o menos, yeah, como un bar o algo así donde poder presentarse. Yeah. Aquí en Barcelona hay varias. Pero ya en Chile no sé si habrá. Bueno, cuando estés allí... Lo llevaré de todas maneras y claro, veré de mostrarlo. De todas maneras, igual haré el lanzamiento oficial una vez que esté en Chile. Voy a poner el lanzamiento oficial por YouTube y lo voy a mostrar. Perfecto. Y a Chile me dices que te vas la próxima semana. Sí, el lunes. Y llegas por allí, ¿cuándo y dónde vas? ¿Vas a Santiago? Llego el martes, llego primer lugar que estaré en Santiago. Estaré de visita con mi familia un tiempo. ¿Tu familia? ¿Tú eres originalmente de Santiago? Sí, soy de Santiago y el único de mi familia que está fuera soy yo. ¿En serio? Sí. ¿Tú eres el único? Sí, el único Pati Perro que salió de ahí. El hijo pródigo. Mi hijo pródigo un poco, sí. Y mi familia está muy... Vuelve a casa. Está con muchas ganas de verme y yo también tengo muchas ganas de verlo a ellos, a mi hermano. Tú dices que llevas 11 años en Barcelona y no has regresado nunca. No, he regresado 3 veces. He ido 3 veces de vacaciones. ¿En 11 años? En 11 años. Mira. No es mucho tampoco, pero bueno, he ido un poco tasando las cosas. Yo 2 veces en 40 y casi 2 años. Sí, y no te dan ganas de volver. Sí y no. Sí y no, ¿cierto? Ahora lo tenemos un poco complicado por el asunto económico, pero bueno, a lo mejor hago una escapadita el próximo año, no lo sé. Seguro a Valparaíso. Eso seguro. A visitar a... Tú eres del puerto también, ¿no? Nací en Valparaíso, sí. Me crié y viví toda mi vida en Santiago. Pero mi relación con el puerto es... Igual que yo. Interior. Yo también soy santiaguino y estudié pedagogía en educación musical en Playa Ancha. Íntimo, en Playa Ancha, mira. Sí, sí. Yo tengo ganas de ir a caminar por las calles del puerto e ir a visitar a los compañeros y compañeras de la Radioneta. Seguro, seguro. Que todos estos años ahí, allí, creo que este es el tercer año o algo así. Segundo o tercer año que están, se repiten mis programas allí. Ah, y claro, me escuchan, pero no me ven. Yo también los escucho a ellos. Y me gustaría ir allí. Ya va haciendo tiempo. Y abrazarles. Seguro, seguro. Y tenerlos así bien, bien cerquita. Así que estarás por Chile. Vale, perfecto. Sí, sí. Acércate por la Radioneta cuando estés en Valparaíso, Esteban. ¿Sí? Iré, iré. Y les llevas mis saludos. Iré. ¿Ah? Iré. Estoy viendo ahí también la posibilidad de tocar también en Valparaíso, en la Piedra Feliz, un lugar mítico también que hay ahí. Ah, claro. Estamos viendo de conseguir una fecha y... Tengo ganas de pasarme también por el puerto. También viví los mejores años de mi vida de juventud ahí. El puerto. El puerto de todas marcas. Grande el puerto. Bueno, Esteban, oye, felicitaciones por el disco. Muchas gracias. Realmente, yo no había escuchado ningún tema, porque es lo que decíamos, primicia, ¿no? Primicia total y absoluta. Absoluta. Ya lo podrán tener en Chile físicamente, uh-huh, porque tú vas a llevar copias allí. Así que a quienes, bueno, que se enteren, que entren en la página web, www.matuque.net, para que vayan viendo las fechas de Esteban en Chile y puedan tener el disco físicamente. Y mañana, no se olviden. Mañana a las 22 horas en la sala Big Band, calle Botella, número 7. Botella número 7, en el Raval. En el Raval, a 13 euros de entrada, Matuque se presenta en directo ahí, presentando el cambio fuera. Bueno, y tú dices que regresas en noviembre, más o menos. El 16 de noviembre estoy aquí en Barcelona. ¿Estás por ahí? Sí. A mí me encantaría, Esteban, que no inmediatamente, pero cuando ya otra vez estés, uh-huh, estés de vuelta, vinieras a contarme un poquito seguro la experiencia allí en seguro en que Chile. Sí. ¿Ah? Seguro que sí, te tomo la palabra. Y me cuentes a ver qué tal. Seguro que sí. Cómo has encontrado Chile y cómo han recibido tu música y qué tal vez el panorama musical allí. Perfecto. Y seguro, si vas por la radioneta, me traes los saludos de las compañeras Eso y compañeros seguro. De la radio. ¿Sí? Seguro, dale por contar. ¿Con qué tema despedimos esta charla, Esteban? Mira, yo creo que vamos a terminarlo con una canción un poco especial, se llama Almendras. Sí. Y esta canción es bastante personal, digamos, de alguna manera. No tiene ninguna connotación política, ni nada, ni religiosa, ni de ninguna manera, sino que es una canción bastante personal y que me gusta mucho. Se llama Almendras. Hay almendras amargas y almendras dulces. Sí, estas almendras que te estoy regalando las cosí yo con mi mano. Así dice ¿En la, serio? Así dice la canción. Ah, qué bonito. Así dice la canción. Bueno, Esteban, un abrazo Muchas enorme. Gracias, Antonio. Buen viaje, felicitaciones por el disco. Y nada, te deseo lo mejor, evidentemente. Gracias, ya nos vemos. Dale un abrazo grande a ese país. En tu nombre. Ese país que se llama Chile, ¿vale? Gracias por invitarme. Chao, un Adiós. Placer, un chao, placer, chao. Un monte musical. Cocida de mi mano, yo te voy a regalar. Acompañada de un vinito tinto, pa' tus penas ahuyentar. Yo reconozco cuando salgo caminando, alguien bueno y alguien malo. Loco, no te pongas en evidencia cuando me sacas tu bandera. Hoy es día si me faltan los regalos. Hoy salgo de fiesta y me faltarán los tragos y me faltan mis hermanos. El trago amargo y largo de la pena y desengaño. Yo tengo sangre fría si el momento lo requiere. La tristeza no son muchas y tu corazón es fuerte. Hace falta ser valiente pa' mirarme bien de frente. Hace falta ser valiente pa' mirarme bien de frente. Frente, frente, frente, frente. Almendra cocida de mi mano, yo te voy a regalar. Acompañada de un vinito tinto, pa' tus penas ahuyentar. Yo reconozco cuando salgo caminando, al que bueno y al que malo. Escucha loco, no te pongas en evidencia, no. Cuando me sacas tu bandera, cuando me sacas tu bandera, yo, no te pongas en evidencia. Yo. Hoy es día si me faltan los regalos, me faltan los regalos. Hoy salgo de fiesta y me faltarán los tragos y me faltan mis hermanos. Almendras. Esteban Matuqué, de su álbum Cambio y Fuera. Un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. En estrictísimo directo, cada martes de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite el miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, nuestra radio hermana en el puerto, 88.9 FM. Y el streaming con la página web online, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM. Y con la web, el streaming, radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consulten la programación, por favor. Allí podrán ver los días y las horas en que se repiten tanto Un Montón de Músicas como Bona Tarda Noctambuls, el programa hermano de los días lunes, Jazz Blues, Rhythm and Blues. Ayer, el programa de ayer, 8 de octubre, del Bona Tarda Noctambuls, lo dedicamos enteramente a escuchar versiones realizadas por otros artistas de temas de John Lennon y Paul McCartney, porque en su mayoría eran temas de los Beatles, de Fat Four, temas de Lennon y McCartney. Porque hoy, justamente hoy, día 9 de octubre, es el día del aniversario del nacimiento de John Lennon. John Lennon nació el 9 de octubre del año 1940 en Liverpool, Inglaterra. De aquí a 3 días, el día 12 de octubre, aquí fiesta el 12 de octubre, le llaman la conmemoración de la fiesta nacional. Mire, les voy a leer para que se enteren de cómo una publicación en internet oficial del gobierno de España, del Ministerio de Defensa, ojo, en qué términos se refieren a el 12 de octubre. Ojo, es para que ustedes tengan un perfil de cómo ese día del 12 de octubre, desde el Ministerio de Defensa del Gobierno de España, lo presentan en su página web. Dice Madrid 2012. La conmemoración de la fiesta nacional, ojo, fiesta nacional, práctica común en el mundo actual, tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos. Me imagino que se refieren como ciudadanos españoles. La fecha elegida el 12 de octubre simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Suena bien esto, ¿verdad? Pues nosotros, cuando digo nosotros, incluyo prácticamente al 100% de las compañeras y compañeros de Contrabanda FM, y también nosotros, ciudadanos que tenemos como lugar de origen Sudamérica, Latinoamérica, no tenemos nada, absolutamente nada que celebrar. Y hay, obviamente, también aquí en Cataluña y el Estado español, hay movimientos que dicen concretamente 12 de octubre, nada que celebrar, absolutamente nada que celebrar. Un montón de músicas. We'll be right back. el grupo Antibalas, de este álbum titulado Talkative. Hemos escuchado el tema World Without Fear, un mundo sin miedo, un montón de músicas. Buscando esto, 12 de octubre, no hay nada que festejar. No hay nada que festejar. Ya el año pasado, por estas fechas, y el 12 de octubre en concreto, se hicieron manifestaciones, no solamente en Barcelona, sino también en Madrid, denunciando el hecho de que aquí se celebre el 12 de octubre con una pompa increíble, el día de la fiesta nacional, desfiles militares y estas cosas. Y claro, visto desde la perspectiva de los territorios conquistados, ya descubierto, ¿no? El término no me gusta, conquistados, subyugados, pues es diferente. Les voy a leer una nota que es perfectamente válida para este 12 de octubre, a pesar de que esto se escribió el pasado 12 de octubre del año 2011. Dice: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. El único descubrimiento que ocurrió el 12 de octubre de 1492 fue que América descubrió el capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la novedad a las islas del Mar Caribe. Desde la Asociación Cultural Reggae, porque de ahí es de donde sale este comunicado, queremos recordar que después de más de 5 siglos de expolio por parte de los países occidentales, ha sido aniquilada una tercera parte de las selvas americanas. Esta yerma mucha tierra fértil y más de la mitad de la población casi no tiene que comer. Los indios, aquellos que sobrevivieron al genocidio, no como los arawakis, ni los habitantes de Jamaica, totalmente exterminados por enfermedades y la espada, son víctimas del más gigantesco robo de la historia universal. Siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras y siguen condenados a la negación de su identidad. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al principio el saqueo fue ejecutado en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumple en el nombre del Dios del progreso. Tampoco nos queremos olvidar de que el proceso iniciado el 12 de octubre sirvió también para que se recrudeciera uno de los episodios más vergonzosos y atroces de la historia de la humanidad, la diáspora africana. Por eso, desde la ARC, la Asociación Cultural al Reggae, no tenemos nada que celebrar. Este es un día de denuncia y recuerdos para nuestros hermanos americanos y africanos. Ya lo ven, esto fue escrito hace un año, un 12 de octubre del año pasado, y está total y absolutamente vigente al día de hoy. Gracia tenía cuando vine de mi tierra, ninguna gracia tenía. Me vine a ver si cambiaba, tristeza por alegría. Me vine a ver si cambiaba, tristeza por alegría. Déjame. déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado, déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. Déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. En los labios de tu boca quisiera escribirte yo. En los labios de tu boca quisiera escribirte yo. Una E como una E, una estrella, una O. Una E como una E, una estrella, una O. Déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. Déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. Y al otro lado, detrás de la puerta, que hay al otro lado. Ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar. Ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar. Eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar. Eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar. Detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. Déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. Déjame ver, pero detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. Déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. Déjame ver, pero detrás. Que hay al otro lado, que hay al otro lado, que hay al otro lado, pero detrás de la puerta, detrás de la puerta, detrás de la puerta, detrás de la puerta, detrás. Que hay al otro lado. Susana Vaca. Susana Vaca, de un disco, hablábamos de la diáspora africana, y este disco se titula exactamente así, Afrodiáspora. Y lo que acabamos de escuchar, el tema número uno de este álbum, cuyo título, esto era una cumbia, cuyo título, por aquí lo tengo, lo estoy buscando, si me disculpan. Ahora lo tendré, que justo que cuando lo tenía en la mano suena el teléfono, y al sonar el teléfono he dejado el papel, entonces se cerró el libretillo donde estaba la información. Detrás de la puerta, claro, si lo iba cantando todo el tiempo, detrás de la puerta. Esto es una cumbia, un tema que nos llega de Colombia. Normalmente Susana Vaca mujer peruana de origen afro. Ella es afroperuana. En sus discos, ella lo que hace es hacernos partícipe, compartir con nosotros la herencia africana que hay en su familia. Y en este disco, Afrodiáspora, lo que ella ha hecho es mostrar la influencia africana en una serie de países en Sudamérica. Entonces hay temas de... hay un landó que es de Perú, hay un pleno y bomba que es de Puerto Rico, hay un son mezclado con guaguancó que es original de Cuba, y también un forró de Brasil, son garochos de México. Pero lo que vamos a escuchar ahora, es un tema peruano, un landó, original del señor Víctor Merino, titulado Canta Susana, un montón de músicas. Esperanza, su voz es grito de libertad. Ese tema incluido en el disco África Diáspora, un montón de músicas. ¶¶ Continuamos aquí en Un Mon de Músicas. Nos vamos acercando a la última media hora de programa. 12 de octubre. ¿Qué irá a pasar el 12 de octubre aquí en Barcelona, en Madrid? Por aquí tengo información de lo que va a pasar en Madrid. A ver, ahí sí, hay un manifiesto aquí, dice 12 de octubre, desfile de las Fuerzas Desarmadas, porque claro, aquí el día de la fiesta nacional, ya se los explicaba, hay un desfile militar, ¿no? Despliegue de todo el armamento, ¿no? En fin, lo típico esto, ¿no? Militares marchando con sus tanques y aviones. Entonces hay un desfile de las Fuerzas Desarmadas y Día de los Pueblos Originarios, nada que celebrar, todo por reconocer. Esto es el Madrid, desfile de las Fuerzas Desarmadas, exacto. Salte de la fila. El desfile comienza en la Plaza de la Ópera y llega por la calle Arenal hasta Sol, Plaza del Sol, que es la plaza principal en Madrid, donde se desarrollarán otras actividades. Manifestamos claramente nuestra voluntad de que los conflictos se resuelvan con los métodos naturales de comunicación y negociación. No queremos que haya ejércitos ni personas armadas de ningún tipo. Esto es el manifiesto. El 12 de octubre se celebra una ocupación político-militar que tiene como resultado el exterminio de más de 80 millones de personas y la esclavitud de otras miles y miles pertenecientes a pueblos originarios de América y también de países de África y de Asia. Decidimos recordar este día para que no caiga en el olvido todo aquello que se debe saber, para tomar conciencia de que sigue en pie la misma política colonizadora, aunque de forma diferente, y es nuestro común objetivo pararla. Las multinacionales persiguen las riquezas de estos países con prácticas violentas contra las personas que los habitan y contra la naturaleza. Por todo esto, en Madrid, el 12 de octubre, nos manifestamos en la Plaza de la Ópera. En Madrid, tomen nota, a las 15 horas, de 15 a 16.30, dice comida popular originaria. Dice, trae tu comida originaria y compártela. De 16.30 a 17.30, en la misma Plaza de la Ópera, talleres de desarmas para la marcha, maquillaje, gorros, clowns, payasos, abrazos gratis, reflexión sobre desarme y la paz. Esto en la calle Arenal. De 17.30 a 18.30, desfile de las Fuerzas Desarmadas por la calle Arenal hasta Sol. La actividad consiste en un pasacalle formado por personas que desarmadas expresan, lo leo así porque está escrito así, desarmadas, expresan las reivindicaciones y necesidades de la sociedad. Portar desarmas, libros, guitarras, bolígrafos, barras de pan, etcétera, sería un antidesfile de alegría, una muestra más de que otro mundo es posible y que no necesitamos permiso de nadie para crearlo. Queremos un país sin armas, gastos militares para gastos sociales en Sol, Sol en la Plaza de Madrid. 18.30, actuación de la Solfónica, murales de la Marea Azul. 18.45, reconocimiento de los pueblos originarios, desmontar el discurso oficial relacionado con el Día de la Hispanidad y realizar un reconocimiento de los pueblos originarios a los que se les ha sustraído de manera dictatorial su soberanía y derecho a participar en la toma de decisiones que afectan a sus entornos, así como son quienes sufren constantes atropellos contra sus derechos fundamentales por parte de las transnacionales que saquean sus recursos y deterioran sus medios de vida. 19 horas, intervenciones de testimonios de las luchas de los pueblos originarios en América, Palestina y Sahara Occidental. 20:30, hermanamiento y solidaridad entre los pueblos. Todo esto el día 12 de octubre a partir de las 15 horas en la Plaza de la Ópera en Madrid. En Madrid. Sí, muy bien. Los hermanos Santa Cruz, el tamalito. Un, dos, tres. Un, dos, tres. 6 de la mañana. Santa Cruz y este tema titulado El Tamalito. Un montón de músicas. Ahora sí ya hemos pasado hemos entrado en la última media hora de este Un montón de músicas. Bien, antes le contaba las actividades que van a haber en Madrid para el 12 de octubre y ahora les cuento de las actividades que van a haber en Barcelona este 12 de octubre. Bajo el lema, no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. Lo de este 12 de octubre está organizado de forma espontánea y simultánea por grupos de redes sociales integrados ahora en la plataforma cívica de España y Catalans. Vamos a ver si tiene solamente que ver con el tema, los temas de Cataluña, porque claro, actualmente claro, está más digamos orientado hacia el tema candente que tenemos ahora aquí en Cataluña con los grupos ya digamos solamente nacionalistas, sino que están pidiendo la independencia de Cataluña en relación a Madrid, España. Entonces esto del 12 de octubre va en esa dirección. Numerosos grupos catalanes activos a través de las redes sociales de internet han coincidido espontáneamente y simultáneamente en celebrar este 12 de octubre la fiesta nacional de España en la Plaza de Cataluña en Barcelona. Curiosamente, esto que van a organizar va en una dirección total y absolutamente, digamos, a favor de es curioso, a favor de una España unitaria. Así que tendremos problemas el este 12 de octubre en en la Plaza Cataluña, porque son partidos, digamos, o grupos pro españolistas que se van a manifestar en favor de la fiesta nacional del 12 de octubre, que nosotros desde el punto de vista de ciudadanos de Latinoamérica, pues tenemos una posición justamente contraria a esta exaltación de esta fiesta nacional, que conmemora pues una fecha triste para millones de personas que lo siguen sufriendo el día de hoy. Pero ya hablábamos en el comunicado anterior, más de 80 millones de personas, habitantes originarios de esa parte del mundo llamada América, Sud, Centro y Norteamérica, perdieron la vida en la época de colonialismo. Bien, continuamos con un montón de música. Y sigue ahora, porque la lucha de los mapuches en el sur de Chile continúa y está más candente que nunca. Sigue. 500 y algo de años. O más. No, bueno, 500 y años. Después sigue pendiente todavía. Los mapuches luchando por sus reivindicaciones. Nos vamos a Venezuela. Allí están de fiesta en Venezuela. Están de fiesta en Venezuela. Unos y otros no. Ska. ¿No? Ska. Un grupo cuyo nombre es Estrellas del Caos. Estrellas del Caos. De un disco que lleva por título Desorden Público. O a lo mejor es todo al revés. MySpace.com, Desorden Público Oficial, Desorden Público. El grupo se llama Desorden Público, ¿vale? El grupo se llama Desorden Público. Pero mejor lo escuchamos en la presentación y así salimos de dudas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien. Aquí los tienen. Un montón de músicas. May I have your attention, please? All the selections on this album, with the exceptions of the Guajira, Hardcores and Reggae, are in 2-3 clave. You will listen to the basic rhythm patterns of the conga, timbales, drums, bass, guitars, keyboards, and brass. Each played along with mucho contratiempo and the heavy, heavy sabor latino. Ladies and gentlemen, con ustedes, las estrellas del caos, a gozar. Bye. capital. Nuestra receta, señores, vamos hardcore con esta. Somos embajadores, vamos todo el mundo a gozar. Estrellas del caos, aquí volvemos a estallar. Pusieron a gozar las estrellas del caos del álbum Desorden Público. Primero una presentación y después el segundo tema, su título Hardcore Mambo, un montón de músicas. Y del mismo grupo, escuchamos otro tema desde Venezuela. Nos llega este grupo, les digo, allí en Venezuela estarán celebrando, ayer hubieron elecciones y ya saben, si quieren saber quién ganó, consulten las últimas informaciones del proceso electoral en Venezuela. Era previsible, ¿no? Era previsible. Política criminal, las estrellas del caos, un montón de músicas. Saldrá tu estafa. Criminal. Desfalcaste las arcas. Criminal. Derruchaste la plata, ladrón. Criminal. Dejaste un hueco en los bolsillos y en la esperanza. Criminal. La gente esa no la aguanta. Criminal. Están aullando. ¿En manos de quién? ¿En manos de quién? la historia te la cobrará. Criminal. Criminal, Estrella del Caos, del álbum Desorden Público. Vamos apretándolos y consumiendo los últimos minutos de programa. Siempre desde Venezuela, ya que están de fiesta allí, pues démosles más música. Y nosotros también nos damos un poco de gozadera. La gozadera venezolana de los Amigos Invisibles. Este es un disco, uy, qué pequeñito está lo del año. A ver si lo veo por aquí con la lupa. A ver qué me dice la lupa de qué año es. 1998. 1998. Los Amigos Invisibles. Los Amigos Invisibles. Este álbum que lleva por título The New Sound of the Venezuelan Gozadera, y viene con introducción y todo. Y a continuación, un tema que se llama Ultra Funk. Ultra Funk. Los Amigos Invisibles. Welcome to the new sound of the Venezuelan Gozadera, fusion of different elements of Latin dance and sex culture. ¡Coño, no joda! ¡Empieza esa verga! ¡Ah! Thank you. Amigos Invisibles desde Caracas, Venezuela, The New Sound of the Venezuelan Gozadera. Y dos años después, los Amigos Invisibles sacan otro disco que ellos titulan Arepa 3000, A Venezuelan Journey into Space. Y también lo presentan, el primer tema, con una intro. Aquí lo tenemos. Y después escucharemos el tema titulado Arepa 3000. El mismo de el título del álbum, Amigos Invisibles. Ah, entró directamente al tema sin la intro. No, yo quiero hacerles escuchar la intro. Ahí la tienen. Amigos Invisibles, intro y después Arepa 3000. Aquí está Rodé Control chequeando la arepa, camino de presurización, gancho atmosférico, repro, salsa rosada, compresor del aire, cava con hielo, la chora, cuarta máquina. Prende la verga, tenemos un botacón, empieza el conteo. Y dice, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Chapa y torca! ¡Arrancó la verga, vale paso! ¡Partida! Principal estado a la delantera, lo persigue Montezuma. Ataca Canto Real, Arepa 3000, Amigos Invisibles. Y ahora un último tema, porque ya estamos con el tiempo casi prácticamente agotado. Mami, te extraño, Amigos Invisibles. Extraño, mami, te extraño. que dice, al malandro hay que matarlo. No, no, hermano, no. Al malandro hay que regenerarlo, pero a coñazo. Amigos invisibles, y este tema, Mami te extraño, del álbum Arepa 3000. Un montón de músicas. Y con ese tema de los amigos invisibles llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. En directo desde Barcelona los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Un monte músicas, Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Un monte músicas en nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en el puerto los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta Valparaíso, Chile. Un montón de músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Frecuencia modulada en Granada. Y con el streaming en la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org, busquen en programación y ahí verán los días de repetición de los programas. Un montón de músicas y también podrán ver el programa hermano de los días lunes, Bona Tarda Noctambuls, Jazz, Blues, Rhythm and Blues, radioalmaina.org. Un montón de músicas, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy, con la presencia en el estudio de Esteban Matuquié, que nos presentaba un disco que aún termina todavía, no el prensaje no definitivo no ha salido. Los tendrá el lunes en la mañana, justamente el día que después se marcha a Chile. Y no se olvide, mañana Matuquié va a estar en la sala Big Band en el Raval, calle Botella número 7. Ya está, se acabó un montón de músicas. Hasta la próxima oportunidad. El podcast, siempre me olvido. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, adiós, buenas tardes, buenas noches.